Habíamos dicho que para fin de año, pero se van a ir creo que dos enseñanzas más, así que para marzo, para darles tiempo a los que quieran preparar eso y el manual o todo eso, ¿no? O sea, más que nada, estuve checando ahí del tema del manual, pero sí, o sea, he visto que otros lados sí son mucho más exigentes. Pero bueno, nomás el manual y se le va a revisar que lo tengan nomás. Para que después ya sabe, ¿no? Como en el IPCO, ¿no? Que lo guarde y le sirva para su ministerio personal. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos has dado el tiempo, la salud y el querer. El querer amarte, Señor, y querer obedecerte por ende. Padre, te damos gracias porque nos has elegido y hemos respondido, Padre, a ese llamado tan importante, el más importante de nuestras vidas, Señor, que es servir al único Dios vivo y todopoderoso, dueño de todo lo que vemos en este universo, Padre. Y te agradecemos por eso y te servimos con eso. Gracias, Señor. Danos de tu entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. El tema 10 es no siendo neófito. No siendo neófito, que es una de las características que les pide a los obispos, ancianos de una iglesia, pero se ha hecho especial énfasis en este tema de no ser neófito, en términos también generales, para todo servidor de la iglesia, porque como hemos dicho, no estamos sirviendo a cualquier persona, estamos sirviendo al único Dios vivo y esto es más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer en esta vida y es un gran privilegio, ¿no? Es un gran privilegio. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿En cuántas ocasiones usted ha acudido a algún especialista, ¿no? Algún mecánico, un doctor, algún electricista, carpintero, plomero, cerrajero, etcétera, ¿no? Y resulta que le dejan el trabajo que usted le solicitó peor de lo que estaba, o no cumple las expectativas, o no soluciona el problema. ¿Será porque esa persona, supuesto experto, era en verdad un neófito o un principiante? ¿Será que lo hizo de mala gana? Generalmente no es por hacerlo mal a propósito, ¿verdad? Sino más bien porque no conoce el área en el cual usted tenía el problema o no lo conoce con la profundidad necesaria. En las cosas de Dios sucede en algunas iglesias lo mismo. Gente que recién es convertido o quizás tiene por ahí muchos años en Cristo. Pero resulta que vivió una vida no integrada 100% al Señor. Vamos a llamarlo en una tibieza, ¿no? En una vida de tibieza espiritual. Y ya sabemos, hermanos, que en verdad no hay tibieza espiritual en los que somos llamados a ser hijos de Dios, ¿no? Somos o no somos. Eres o no eres. No hay puntos intermedios, dice el Señor. Pero vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Esos cristianos que realmente se han entregado después por cuestiones personales, han divagado, han caído o recaído y se mantienen en una cierta, vamos a llamarlo, tibieza. Ese tipo de personas, así como los que son recién convertidos, así como algunos de ellos que pueden ser pues, cercanos, familiares o amigos del pastor principal o líder principal, y son colocados en posiciones de liderazgo o encargados de algo dentro de las iglesias. O peor aún, hay personas que se creen pseudoapóstoles o mesías autoproclamados que con un cursito o hablar bonito engañan a las masas, a las grandes mayorías, que lo único que les piden es que les den alimentos a sus oídos rebeldes. Quieren escuchar que lo malo es bueno. Ese es el tema. Entonces, es toda esta gente que está desviada, pues también es parte de la asignación mala dentro del liderazgo de la iglesia. Vemos en 2 Timoteo 4:3, voy a leerlo en la NTV, 2 Timoteo 4:3, dice que en los últimos tiempos, que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Los mitos son los cuentos de los hombres. Y rechazan entonces así la verdad. Por eso, no se puede servir a dos amos, no se puede ser tibio. Todos estos los podemos catalogar, decir que andan engañando y siendo engañados a sí mismos, o sea, autoengañados. Saben ellos a veces no, a veces se autoengañan también que ni se dan cuenta, pero saben que no están capacitados e igual por la ganancia en el término de lo temporal, el poder, la honra, el prestigio, los bienes materiales, toman estos puestos de liderazgos en las iglesias, causando dolor, sufrimiento y muchas dificultades al cuerpo de Cristo, porque no entienden este mandato simple y sencillo de que no sean neófitos o primerizos, principiantes, los ancianos, obispos, pastores, líderes, maestros, grupos de alabanza en las iglesias de Cristo. Porque cuando viene el problema es ese. Viene el problema y no saben cómo o dónde abordar esa situación, causando dolor dentro de la iglesia. La palabra de Dios es clara también en cuanto a esto, porque no se debe de poner a alguien a servir dentro de la iglesia cuando recién es convertido. Tiene que haber un periodo de prueba. Un periodo no que nosotros los estemos probando, sino que el Espíritu de Dios nos da la sabiduría para saber que durante el tiempo esa persona es constante, dedicada, y que su dedicación no es religiosismo. El ejemplo más claro de este periodo de prueba está, como siempre, en dentro de uno de los grandes personajes bíblicos. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo. Luego de convertido, él recupera la vista y terminando su ayuno, él fue bautizado y dice que comió para reponerse también físicamente y que luego salió a predicar en la sinagoga ahí de Damasco, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, la verdad de Cristo. En Hechos capítulo 9, 19, Hechos capítulo 9:19 en la NTV 9:19 dice: después comió algo y recuperó sus fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Debemos saber que cualquier recién convertido, cualquier neófito, es capaz de predicar la palabra de Dios. Neófito no es una palabra negativa, no es algo despectivo, sino es un adjetivo de lo que es esa persona, es un recién convertido. El problema es cuando el recién convertido o el inexperto en la palabra, por aquellos que pasan muchos años en la tibieza, piensan que son expertos, piensan que tienen la capacidad de liderazgo. Ese es el problema. Pero el neófito en sí no es una palabra con connotación negativa. Todos, desde el ser un neófito, estamos obligados por mandato directo de Jesucristo a la gran comisión de la iglesia, que dice que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, enseñando a los nuevos discípulos a obedecer todos qué, todos los mandatos que Cristo nos ha dado. Todos, dice ahí en Mateo 28, 20, dice que obedecer todos los mandatos. De eso se trata justamente el buen discípulo. Tiene la capacidad de enseñar a obedecer a otros todos los mandatos de Cristo. Esta es una capacidad y característica inherente del buen servidor, del buen siervo, del buen esclavo de Cristo. Entonces Pablo hacía lo que el Señor nos había encomendado, pero Pablo era poderoso en espíritu, lo sabemos, ¿no? Y volviendo a Hechos capítulo 9, en el versículo 22, miren cómo sigue la cronología, y dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Fíjense, era un gran apologeta, ¿no? Defendía la verdad de Cristo y no las podían refutar porque tenía gran conocimiento. Ahora, en verdad, se le habría habido la llave de la revelación de Dios y él estaba predicando las buenas nuevas tal cual como era. 23, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Siempre el enemigo nos quiere ¿qué? Matar. Nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere llevar al fuego infernal. 24, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. O sea, tuvo que salir escapando. Y uno puede decir, si predica la palabra de Dios, ¿por qué sufre? Pues ya sabemos, yo creo que aquí todos los que somos servidores lo sabemos, ¿no? Que hay que persecución. Si a Jesús lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir, nos van a tratar de lastimar. Así se había entonces lanzado Pablo, ¿no? Con todo su bagaje de conocimientos que traía al ser, pues, uno de los líderes de los fariseos. Y con su carácter, ¿no? Que era bien impetuoso, empujaba a actuar y a no quedarse callado. Él era una persona con mucho ímpetu, con mucho impulso. Y espiritualmente era poderoso desde su conversión, Pablo. Desde su conversión era ¿qué? Poderoso Pablo. Pero era todavía un ¿qué? Neófito. Ay, ¿cómo vas a decirle a Pablo neófito? Pues estamos viendo la etapa, ¿no? Cómo Pablo, Dios lo fue haciendo crecer. De Saulo a Pablo, bautizado y hecho Pablo, vamos a decir así, y ahora predicando la palabra. Pero viene la primera persecución y escapa. Él tenía que dejar de ser neófito, ¿sí o no? Dios podía hacerlo. ¿Dejar de ser neófito al instante? Claro que sí, pero sabemos que Dios así no actúa. Actúa, el poder de Dios siempre actúa en nosotros, en mí. Cuando el poder de mí actúa es porque yo estaba ya actuando dentro de las obras de Cristo. O sea, haciendo las obras de Cristo. No es que actúe en mí de repente. ¿Sí puede actuar de repente? Claro que sí. Vemos en la Biblia, hasta con un burro actúa, ¿no? O sea, pero estamos viendo la manera del discipulado que el Señor nos da a nosotros, a sus hijos. Entonces, su antigua manera de Pablo, el Saulo tenía que morir completamente. Y con ello, sus ideas y pensamientos fariseicos, sus pensamientos legalistas, lo que lo llevó a perseguir a la iglesia, exactamente, ¿no? Tenía que morir poco a poco eso. Su mente debía ser entrenada para ser como Cristo. Vemos aquí, dice, no, pues él ya era convertido, se lleno del Espíritu. ¿Cómo que entonces tenía que dejar de los pensamientos fariseicos y legalistas? Vemos en la historia de la iglesia que la iglesia fue asolada por fuera, pero también desde dentro. Y desde dentro fue asolada ¿por quiénes? Por los legalistas. ¿Se acuerdan los legalistas? Los que querían volver a la circuncisión y todo eso. Bueno, ¿Usted cree que Pablo, al principio de todo, pues sí, seguramente tenía esos afanes legalistas? Recuerde, hay que ponerse en el contexto judaico de la época. Nosotros somos gentiles y no somos judíos tampoco y no vivimos en Israel y apenas conocemos por medio de la Biblia. Pero tenemos que entender que hubo una transición de una generación completa. ¿A qué? ¿Cómo pueden ser los gentiles el pueblo de Dios también? Eso fue muy difícil de hacerlo entender. Yo creo que ustedes lo vieron también, lo vimos también con Jesús, ¿con sus quién? Con sus discípulos. Igualmente, en toda la iglesia primitiva hubo un constante batallar, y la carta de Gálatas es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo Pablo luchaba con esos legalistas que querían volver a las cosas del Antiguo Testamento, ¿no?, poniendo, Cristo es el Mesías, pero sigamos con todas las cosas del Antiguo Testamento. Miren el proceso de Pablo, por eso es importante saberlo. Fíjense cómo Pablo mismo explica este proceso de maduración espiritual en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, 13 al 19, al 20, al 21, perdón, NTV. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Siria, donde iba a estar la ciudad de Antioquía, y Cilicia era la provincia donde la capital era Tarso, y sabemos que Pablo viene de Tarso. Saulo, luego de su conversión a ser Pablo, tenía que ir por el camino trazado por Dios antes de que naciera él. Podía elegir ir o no por ese camino. Pero ahora a él le fueron abiertos los ojos. Ahora él sí sabía cuál era la verdad. Así que fue entrenado por el mismísimo Señor Jesús. Versículo 16 ahí en Gálatas. Dice que no consultó y no o fue entrenado por ningún hombre. Es una afirmación tremenda, ¿no? En el contexto previo, ahí en Gálatas 1, lo menciona explícitamente en el versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Una condición importante para ser apóstol, ¿cuál era? De haber conocido cara a cara, en forma personal, al Señor Jesús. Muy probablemente, ya lo habíamos hablado en alguna prédica, en el monte del Sinaí, cuando dice que se fue a Arabia, en Arabia dice que está, ¿qué? El monte del Sinaí. ¿Qué pasó en el monte del Sinaí? Fue cuando Israel, el pueblo de Dios, hizo el pacto con Dios. Dios le propuso un pacto. Habíamos dicho ahora en el estudio de Levítico que ese pacto era como un pacto de matrimonio, ¿no? Un contrato de matrimonio. Entonces, Moisés recibió en el monte del Sinaí la ley. Pablo, en la misma Arabia, muy probablemente en el mismo monte del Sinaí, recibió las instrucciones claras de todo lo que hizo y por qué hizo eso Jesús. Así Pablo iba a escribir, como hizo Moisés en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, iba él a escribir la base de la doctrina cristiana, formando escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento. 13 libros, si no le incluimos el de Hebreos, si es el de Hebreos también, 14, de 27, fíjense. O sea, Cristo le enseñó directamente, como hizo con Moisés a Pablo, ahora lo que enseñó la ley a Moisés en el Antiguo Testamento, a Pablo le estaba enseñando los fundamentos y bases de la doctrina cristiana. Tremendo. Recién entonces, después de tres años de entrenamiento, va a Jerusalén a encontrarse con los demás apóstoles. Versículo 18 y 19 en Gálatas. Ahora tenía que él identificarse como uno de los suyos, de los apóstoles, ¿no? Mostrar sus credenciales, que él también fue discipulado directamente por el Señor Jesús, y entrar en un testimonio vivo, teniendo coinonía con los ¿quién? Con los demás apóstoles, con sus compañeros en el trabajo espiritual. Esta es la enseñanza de Cristo. Esta es la única manera que el pueblo de Dios progresa, crece y madura. Volviendo al libro de Hechos, así está narrado este suceso que acaba de mencionar Pablo en Gálatas 1. En Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos 9, 26, NTV, dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, ahí está, llegó a Jerusalén después de 3 años de entrenamiento, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos, ¿qué quisieron? Trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Y esta es la concordancia que tiene con Gálatas 1:21 que leímos hace ratito, donde que dice que él se dirigió al norte, a Cilicia, ¿no? A Siria y a Cilicia, o sea, a Tarso, a su ciudad natal. Otra vez, al igual que en Damasco, hace poco más de 3 años, ¿lo quisieron hacer qué? Lo quisieron hacer puré, lo quisieron matar, lo quisieron acribillar, acuchillar, ¿eh? Y otra vez el Señor sacó lo bueno de lo malo, fíjense, lo llevó a su tierra natal en Cilicia, Tarso. ¿Para qué lo ya habrá llevado ahí? ¿No era mejor que se quede ahí con los apóstoles, con los demás apóstoles en la coinonía y a ver qué, que siga creciendo? O quizás, ¿por qué no escapó más cerca a Damasco, donde ya lo conocían y había comenzado su ministerio, ¿no?, de predicación? No, el Señor estaba diciéndole a Pablo: ahora ve a los de tu casa y predícales la verdad. Ve a tu casa, ve a tu familia, a tus familiares, y ahora háblales de mí, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros fallamos en este punto? ¿Cuántos de los de nuestra casa, nuestros familiares, siguen su camino de perdición? Ustedes ya lo saben, lo tienen ahí en su mente, ¿no? Y nosotros, sabiendo el destino que han de ir, pues ahí están, ¿no? Ahí estamos. Quizás como Pablo, teníamos que estar unos años, ¿no?, predicándoles con la palabra en nuestras bocas, pero también en nuestras acciones cotidianas. Por eso el Señor lo mandó a su ciudad natal, para que él sea luz ahí, dentro de su casa. En el diario, en el día a día, en lo cotidiano, para que vean a Cristo en Pablo. Y así fue Pablo, y fue a su casa, y estuvo ahí en Tarso, y estuvo en obediencia. ¿Por qué? Él tomó que los apóstoles ahí lo enviaron, por algo fue. No hay registro en la Biblia de que si su predicación tuvo mucho fruto, la verdad, no dice en ningún lado, pero lo que sí sabemos es que sembró la palabra de vida con mucho esmero y dedicación. Aunque podemos recordar un dicho que Jesús menciona en Mateo 13:57, dice que un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Eso es algo que podemos considerar que así por ahí le fue a Pablo, ¿no? Pero no sabemos. Sabemos que sí, Dios lo mandó a un lugar de guerra espiritual que a veces incomoda, pero es un lugar que ahí nos hacemos muchos galones, ¿no? Mucho crecimiento espiritual si permanecemos firmes, ¿no? Que es dentro de la familia. Quizás como el Señor, Pablo tuvo esta triste experiencia, ¿no?, de no ser profeta en su propia tierra, ¿no? Pero le puedo asegurar que ahí ganó muchas marcas o cicatrices como las del Señor. Esto se puede referir a que en su cuerpo, dice él, como dice en Gálatas 6:17, en su cuerpo que había las marcas de Cristo, ¿no? En su cuerpo se refiere a todo su ser, no solamente a su cuerpo físico, ¿no?, sino a su espíritu, alma y cuerpo. El Señor es bueno, ¿verdad?, ¿no? Permitió a Pablo, antes de él sabía dónde lo iba a enviar durante toda su vida, y dijo: mira, ve ahora y madura espiritualmente en tu familia primeramente. Le dio varios tiempos, se calcula, no dice exactamente la Biblia cuántos años, pero lo más probable es que haya sido más de un año. Y ahí estuvo Pablo antes de embarcarlo en la odisea más grande y maravillosa de un viaje misionero por todo el mundo conocido, que fue la odisea de Pablo, ¿no?, que tuvo en sus viajes misioneros. Luego, siempre vemos que de la persecución, después de la muerte de Esteban, durante años los cristianos fueron dispersados por muchos lados, lugares de hasta Chipre y Antioquía, ¿no?, de Siria. Y es en esta ciudad, justamente en Antioquía de Siria, que comenzaron a predicarles a los gentiles, en esta misma ciudad. Y hubo un gran movimiento del Espíritu y creyeron en gran número. Entonces, ¿a quiénes iba a enviar ahí el Señor? En donde por primera vez predicaron la palabra a los gentiles en forma masiva. Y hubo, ¿qué?, gran fruto, gran cosecha. ¿Y a quiénes iba a enviar? Primeramente, llevó el Señor ¿a quién? A Bernabé. Él se llenó de mucha alegría, de mucho gozo por ver a tantos gentiles convertidos. En Hechos capítulo 11, 24, dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. O sea, Este es un hombre que era columna y baluarte, ¿no? Recuerdan la enseñanza pasada, ¿no? Bernabé realmente fue columna y baluarte. Y entonces, ¿él qué hizo? No, él no quería quedarse con la gloria. Él quería que más hermanos compartieran este gozo. ¿En qué? En el servicio al Señor, aquí en Antioquía. Y fue a buscar a Pablo a Tarso. Ahí estaba un poco más al norte, ¿no? Hechos, un versículo después, Hechos 11, 25, dice: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí en la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos. Fíjense, por primera vez les llamaron cristianos, o sea, seguidores de Cristo, pero fue ahí por primera vez en donde se les predicó en forma masiva, no en personal como Pedro a Cornelio, ¿no? Sino en una forma masiva, ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no eran judíos. Y el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Entonces, ¿cómo el Señor lo persecución, lo querían matar? Se fue a Arabia. Entrenó 3 años, fue a Jerusalén, se alegró, tuvo coinonía con los demás apóstoles, estuvo predicando en Jerusalén un rato y lo quisieron matar de vuelta. Y Dios otra vez usó lo malo y lo convirtió en bueno. Escapó él, ¿a dónde? A Tarso, estuvo predicándoles a sus familiares, vecinos, a los que lo conocían como fariseo. Y después hace un gran movimiento espiritual en Antioquía de Siria, manda a su siervo Bernabé, y Bernabé trae a su consiervo Pablo de Tarso, y ahí están enseñando y dando grandes frutos. ¿Por qué? Todos esos neófitos apenas convertidos, paganos, que no sabían nada del Antiguo Testamento, que no sabían nada de lo que es el Mesías y todo ese tema, necesitaban a alguien para que les empezara a ¿qué? Edificar en el conocimiento de Dios. ¿Y quién mejor que Pablo y Bernabé? Tomó entonces Pablo ese discipulado y consiguió ya no ser más neófito. Ya era maestro. El ejemplo de Pablo es algo que el cristiano debe de seguir. Así también lo dice la Biblia. La Biblia nos aconseja seguir el ejemplo, imitar a Pablo. En 1 Corintios 4, 16 dice: así que les ruego, me imiten. Nos ruega Pablo, ¿no?, que lo imitemos. Pero en el capítulo 11 de Primera de Corintios nos dice el motivo del por qué. No es porque ya estaba Pablo que se la creía, sino dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y en esa y en la carta de Filipenses que escribe Pablo, claro, lo extiende esto de imitar a otros. Lo extiende a otros cristianos que estaban dando su mismo ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Cristo. Filipenses 3:7 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Por ejemplo, Timoteo, Tito, pues a Filemón, pues había varios, estaban ahí ya. Tenía Pablo muchísimos discípulos regados en todo el mundo conocido. Y él decía: ya hay líderes, hay ancianos, gente que fue también capacitada y discipulada y probada durante mucho tiempo. Y a ellos ya él los delegaba y él pedía aquí en Filipenses 3 que aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ya lo exterioriza a los líderes de las iglesias. El ejemplo de Pablo y de Bernabé como columnas y baluartes de la iglesia del Señor es de lo que debemos de seguir imitando. Recordando la última enseñanza, si recuerda 1 Timoteo 3:14, 1 Timoteo 3:14 y 15, dice Pablo, le escribe a su discípulo predilecto, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es el que protege la verdad? ¿El gobierno? ¿Las organizaciones sociales o los centros de ayuda? No, es la iglesia. Por eso lo que estamos haciendo acá no es un juego, no es cualquier cosa. Es lo que para Dios, el único Dios viviente, para Él es la organización más importante para proteger su verdad. Y recuerdan que era columna, ¿no? Que es la columna, ¿qué es? La que carga algo con firmeza. Imagínense una columna cargando endeblemente. No, lo carga con firmeza. Está firme cargando algo, ¿no? Y baluarte se refiere allí a que está protegiendo la verdad, o sea, la palabra de Dios. Una columna, dijimos que era un soporte vertical, ¿no? O sea, que está erguido, firme, parado, y permite sostener una estructura. ¿Qué estructura permite sostener? A la iglesia. Cada uno de nosotros somos columnas en el servicio del Señor. No es cualquier cosa. Sostener y soportar, ¿a quiénes? A la iglesia, ¿no? ¿Y quién es la iglesia? Los hermanos en Cristo, primeramente. ¿Y qué necesitamos para permanecer como columnas firmes, erguidas, para soportar a los hermanos de Cristo? Imitar a Cristo, habíamos dicho, ¿no? Tener cada día más el carácter de Cristo impreso en nuestras vidas. No se vaya con fórmulas tremendas, difíciles, no. Es cada día me tengo que parecer un poco más, ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo nos pone en su palabra muchos personajes bíblicos como Pablo, como Bernabé, ¿para qué? Para aprender de ellos. Recuerdan, ¿no? El carácter de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, fe y control propio. Control propio, ¿no? Saberse dominarse a sí mismo ante la adversidad. Y baluarte. ¿Cómo se definía baluarte? En amparo, defensa, protección. El baluarte, habíamos dicho que es entonces, eran los primeros, los que estaban las puntas, ahí está. En donde recibían, ¿qué? Los primeros ataques o los ataques más fuertes. ¿De quiénes? De los enemigos más poderosos o más feroces. Algunos hermanos, en vez de ser baluartes, son como espías del enemigo, pareciendo ellos queriendo sabotear la defensa y dejar desprotegida a la iglesia. Fíjense, hay muchos ejemplos, ¿no?, de eso en la Biblia, ¿no? Vamos al que da uno Juan en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Tercera de Juan 1, 9 y 10. Y dice, le escribí una carta a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda, o sea, el líder. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención por todo el mal que hace. Él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros lo ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que quieren ayudarlos. Tremendo este Diótrefes, ¿no? Este es uno de los varios ejemplos malos que dan las Escrituras. Este tipo de situaciones se dan generalmente cuando se ponen neófitos en algún servicio ministerial. ¿Cuáles son los servicios ministeriales? El pastorado, la alabanza y la adoración y los maestros. De eso, yo me recuerdo una prédica del pastor Chuy que decía que los de alabanza y adoración son los que más caen. Sin agraviar, ¿eh? Pues eso, sí la vieron, yo estoy seguro que vieron esa prédica porque tiene un montón de vistas. Y yo también la vi varias veces y sí, yo vemos, ¿no?, en el mundo de la música cristiana cómo caen tremendamente. A mí me dio mucha tristeza, me mandó hace unos días, me mandó un hermano un video de Marcos Barrientos. Fíjense, lo voy a comentar porque me dio mucha tristeza porque estaba predicando otro evangelio. Y yo pensé que él era de los pocos que quedaban, pero híjole, ya me entristeció muchísimo escuchar eso. Y lo escuchaba y estaba, yo sabía que estaba en un ambiente, él está siempre en ambientes muy así grandes, ¿no?, de escenarios, iglesias gigantescas, ¿no? Y bueno, cuando andas con mugre, te contaminas, te manchas. Sí, estuve orando, pobre el hermano, ¿no? Realmente me entristeció mucho. Pero bueno, veo en estos casos, como el de Diótrefes, se dan muchas veces por eso. El servicio ministerial que habla del pastorado, la adoración y la alabanza, y los maestros. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza o la predicación de la verdad de Dios. Y es ahí donde más estrago hacen los que son neófitos. Y sigue el apóstol Pablo recomendando en el versículo 11, ahí, no, perdón, es el apóstol Juan, en tercera de Juan, dice en el versículo 11: estimado hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. Me encanta cómo el apóstol Juan lo simplifica tanto, ¿no? O sea, no la complica, ¿verdad? No hay manera que uno lea esto y diga, no entendí. Siendo un adulto, estoy hablando, ¿no? O un joven. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. No dice es del diablo, ¿vieron? Todavía le falta conocer más. O sea, está lleno de amor el apóstol Juan, ¿no? El que hace las obras de Cristo, ¿qué hace? Hace lo bueno. Recordemos, obras que salen desde el corazón, y subráyelo. Obras, el que hace las cosas buenas, las obras de Cristo, hace lo bueno. Pero estas obras son las obras que salen desde el corazón, no de alguna agenda particular o motivo personal. Llámese fama, poder, X, ¿no? Likes. Como Diótrefes. Y es un ejemplo a seguir el que hace estas obras de Cristo, como Pablo y Bernabé. El que hace lo malo, como Diótrefes, las obras de Satanás hace. Y si no sale de esas obras, se queda con lo que él quiso, son Satanás. Primera de Timoteo 1:19. Primera de Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Aquí yo sé que lo entendieron, pero es cuando muchas veces es algo tan sencillo como que estoy haciéndole algo mal a un hermano o a un vecino X, ¿no? Y de repente la conciencia que me dice, estás mal. Entonces, ¿qué hago? Freno, paro. No sigo haciendo ese daño, ese mal. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? La conciencia me dicta, pero si yo no le sigo desobedeciendo, mi fe va a qué? Naufragar. 20. Y aquí vienen los otros dos ejemplos malos. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Hacer lo malo es blasfemar a Dios. Y Himeneo y Alejandro son dos ejemplos de hacer lo malo. A ellos, Claro que se les exhortó, se les dio tiempo, pero siguieron en sus malos caminos. Lo vemos que lo menciona Pablo en otras cartas que se escribieron con una década de diferencia. Imagínense, entonces están como una década, Pablo, oye, ponte las pilas, échale ganas, no hagas esto y hazlo así mejor. Mira como hacen aquí tus hermanos, aquí los líderes, hazle así. Y ellos, ¿qué prefirieron? Seguir con sus propias agendas, hacerle caso omiso a su conciencia. Entonces Pablo tuvo que tomar su autoridad de apóstol y pastor de pastores de todas las iglesias que él fundó, digamos, en todo el mundo conocido de esa época, y expulsarlos. Esto es ser entregados a Satanás, porque afuera de la iglesia de Cristo no hay zonas de tregua o grises. Directamente es territorio enemigo. Salimos del baluarte y ¿qué hay? Territorio enemigo. Si estoy en una guerra, luego paso a estar en territorio de guerra y conflicto. Claro, que Pablo, ¿qué estaba él esperando? Que el espíritu que moraba en Himeneo o Alejandro, si es que eran verdaderos cristianos, redarguyera en sus corazones y que su conciencia ya los exprimiera más y más y volvieran a la verdad de Cristo. Como aquel que pidió él que expulsaran en la iglesia de Corinto, ese que estaba fornicando con su madrastra. Entonces vemos que Pablo se encontró después de varios años de discipulado y empezó a enseñar en Antioquía de Corinto, de Siria, durante un año. Y sobre esa experiencia, él siguió creciendo y empezó sus viajes misioneros, en donde formó muchas iglesias. Primera de Timoteo 3:6, volviendo al pasaje principal, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y vamos a explicar un par de palabras aquí y terminamos por hoy. La palabra clara y principal de aquí, ¿qué es? Neófito, ¿verdad? Neófito, que es un convertido joven. Neófutus es la palabra en griego, ¿no? Que significa plantado recientemente, que recientemente fue plantado. De uno que por su inexperiencia no puede actuar entonces como obispo o supervisor en una iglesia. El mismo Pablo tuvo que vivir este periodo de capacitación y entrenamiento. Y no fueron meses, fueron años con Pablo también. La palabra en el original primitivo, la palabra primaria, habla de nuevo, juvenil, fresco, joven, jovencita, menor. ¿Cómo era usted cuando era joven o adolescente? Bueno, los que son jóvenes y adolescentes, pues ya, ¿cómo son? Lo que sea, ¿cómo eran? Algunos dicen, inexpertos, cometiendo errores. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que cometer los errores no es el problema. El problema es pensar que uno no los puede cometer o no los va a cometer, o que ya se siente más de lo que es. Y ese es el problema. No es tanto el cometer el error. Todos pecamos, todos cometemos errores. La Biblia se centra, volvemos a repetir, en la palabra neófito aquí, que no es algo negativo, sino una característica obvia cuando hay una conversión. Adolescente, cuando dice la palabra adolescente, que está en su adolescencia, habla de una edad que está entre la niñez y el desarrollo completo de la adultez. También significa que adolece o que causa dolencia o enfermedad. Fíjense, o sea, ya si nos vamos a la raíz, que adolece significa causar dolencia o enfermedad. Todos los que tenemos hijos adolescentes o que tuvieron, ya saben, ¿eh? Como dicen en estos tiempos, ¿no? Que tenemos hijos adolescentes para toda la vida, ¿no? Ya ahora el de 30 y tantos son todos adolescentes porque no maduran, están con sus videojuegos, sí los vieron, ¿no? Ya yo, púrale, son los tiempos que vivimos. Entonces causan, ¿qué? Adolece, adolescente, que causa dolencia y enfermedad, la verdad. Caer enfermo, padecer alguna enfermedad, tener o padecer algún defecto. Juvenil, que habla de perteneciente o relativo a la fase o estado en desarrollo de los seres vivos inmediatamente anterior al estado adulto o completo. Las iglesias contrarias a la palabra de Dios, a los que no siguen la verdad, son las que ponen a gente recién llegada, neófita, recién convertida, y en ocasiones ni eso tienen, los ponen solo porque le notaron que es bueno para, por ejemplo, en la alabanza tocar o cantar, o que tiene mucha labia y va, no, ese es buen maestro. Yo lo digo porque lo viví en la anterior iglesia. Nomás si tenía algo, me estudié filosofía, oh, este puede ser buen maestro, decía. Yo me acuerdo que el pastor decía eso. Entonces yo digo, ahora, qué increíble, ¿no? O porque incluso por ser doctor de teología, no es que ya es doctor de teología, ya él es el maestro, el pastor, no se puede hacer eso. Tiene que haber un periodo de prueba. Eso es acorde a la palabra de Dios. Ojo, no perder de vista que estamos hablando de una, no es una cuestión de edad, sino de cuestión de madurez espiritual. La madurez espiritual, que a veces no se relacionan, como Timoteo o como Tito, ¿no? Hablamos entonces, ya cerrando aquí, la otra palabra es envanecerse. La palabra envanecerse, fíjense que en la Reina Valera 1909 dice inflándose, y me gustó mucho eso, ¿eh? Inflándose. En el griego habla de inflarse con vanidad, dice la explicación, la Strong. Inflarse con vanidad, enaltecerse con orgullo, inflarse con arrogancia también dice, ¿no? Envanecerse, infatuarse también dice. En el diccionario habla de un vapor que exhala cualquier cosa que fermenta. Un vapor que exhala cualquier cosa que fermenta. Vanidad, presunción, altivez. ¿Y qué pasa con cuando hay humo? Cuando hay humo o neblina, por ejemplo, cuando se quema una casa, o cuando uno va a la carretera y ve que se queman ahí los pastos y ya está, o la neblina, pues no se ve, no deja ver. Reduce la capacidad por ahí también de hasta de respirar bien, ¿no? Incluso nos podemos ahogar cuando si es un incendio muy grande. También vemos que se expande rápido y es obviamente desagradable, ¿no? El momento. Fíjense que la persona neófita al frente de una iglesia que ya se envaneció tiene la siguiente similitud a ese humo. No deja ver nada la palabra de Dios porque él quiere ser lo estelar, el protagonista, no Cristo. Lo que enseña no nutre. De hecho, puede confundir y llegar a matar espiritualmente a los miembros de una iglesia. Como lo que busca este neófito es su vanagloria, la vanagloria que la gente le da. Entonces, él le da lo que ellos quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Por lo que obviamente tiene mucha aceptación, claro, ¿no? La gente le gusta escuchar, usted es Jehová Junior, usted tiene el poder de Cristo dentro de usted, y usted va a ser no sé cuánto. Entonces, bueno, a gente le gusta escuchar eso, ¿no? Entonces, tiene esa gran aceptación porque así la gente no se siente tan comprometida a cambiar. Y fíjense que estos neófitos, lo importante, lo que se basa ahí, el pasaje principal, es que no pueden solucionar problemas que surgen en la iglesia. Antes los crean y los hacen más grandes. Ese es el gran problema. No tanto el ser neófito es malo, ya lo dijimos mil veces, pero no es así. Sino vemos que a raíz de los neófitos que están a cargo de ciertas labores ministeriales, pueden consumir lentamente a las personas en un humo, como decía la definición, sin llama. Y saben que el humo sin llama asfixia y consume y puede matar por falta de oxigenación. La palabra de Dios es fuego consumidor. Y estas iglesias que estamos, vamos a incluirnos, vivas por la presencia de Dios, por la verdad de Dios, por seguir el camino de la verdad de Dios, nos consumimos al recibir esa verdad. En cambio, cuando es lo contrario, solo humean esas iglesias, humean una sarta de doctrinas falsas. No hay llama, por lo que siguen humeando y destruyendo y acabándose el oxígeno, espiritualmente hablando, de las personas que asisten a esa iglesia. Concluimos. Dice el pasaje principal, dice, para que no caiga en la condenación del diablo. Y sabemos que aquí se refiere a la vanidad de Luzbel, que fue separado de la gloria de Dios y decidió envanecerse, autoglorificarse, y pues obtuvo lo que él merecía. No podemos ser parte del diablo y parte de Cristo. Debemos de saber por eso que los neófitos deben ser los convertidos recientemente, o los que estaban mucho tiempo desviados o apagados o entibiecidos. Los tenemos que volver a traer, discipular y con el ejemplo, con la palabra y con el ejemplo, hacer que ellos también sean maestros y hagan más discípulos en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que siempre nos redarguye y nos enseña, Padre. Nos corrige y nos lleva a la única verdad que existe. Tu verdad, no hay otra, Padre. El mundo dice que hay verdades relativas, pero nosotros sabemos que hay una sola verdad y todo lo demás es mentira. Sabemos que tu verdad nos corrige y nos hace crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, ese es el poder de tu palabra en nuestras vidas. Y queremos ese poder, Señor, para poder servirte y hacer más discípulos, ganar más discípulos en tu reino celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Seguimos el próximo mes. Dios les bendiga.